obtener un buen promedio. Ahí ya lo pregunté esa monitoría. Pues tampoco me parece descabellado porque sí ya funciona así. Hay subsidios que se asignan. ¿Cuál condición es para usted para una monitoría para un subsidio? Su promedio. En el paparazzi escribió hace un tiempo, valga la cuña, ya no existe, no importa, al menos públicamente, que no podía ser determinante lo que le pareciera a usted el rendimiento de oro académico. Pues porque si fuera por eso, entonces que entonces uno diría, ah sí, dejó muy bien las notas, pues a Jerónimo y a Ton, los hijos del presidente, les fue muy bien las notas. A Pastrana, papá y a Pastrana, hijo, les fue muy bien las notas en la universidad. A Peñalosa, le fue muy bien con su doctorado, que no existe. Y así, a lo largo de ancho, en la UNAM, en Bogotá, universidades en la USACA, les fue muy bien las notas. Y luego se descubrió el fraude que han sido. O sea, eso no puede decir de tu calidad como persona, como ser humano, ni intelectual. Puedes decir algo, pero no es determinante. Y lo digo porque eso se trató de postular aquí para elecciones, candidatos a elección de representantes de estudiantes. Y los que están de candidatos eran de mis amores, estaba Taylor, pues de mis amores en términos de candidato. Pero yo escribí, ¿cómo así que eso va a ser un determinante? Eso no puede ser un determinante. Como hay otras personas que son más estudiantiles y más entregadas a la universidad, y les va mal académicamente. Pero uno habla con ellos y se saben de pe a pa el ojo de la dificultad, se saben las teorías del de NOS y no sé qué, y las están aplicando vivencialmente. No puede ser un determinante. Para la universidad sí, porque ellos tienen afanes que administrativos y reproductivos de cadena y demás y esas cosas, sacar y graduar gente, etc. Para nosotros no. O sea, hay argumentos incluso filosóficos para ponderar por qué. Si se llega al caso, pues aquí está la grabación, van a ser los mismos argumentos que yo presentaré y que espero pues, que algunas personas también puedan acompañar y aportar otros para decir que eso no puede ser un determinante. Su rendimiento académico. ¿Qué es determinante? Que si usted es estudiante de escasos recursos, pues que de alguna forma se puede definir en ese sentido. También preguntaba Albert la otra vez, ¿cómo uno hace ahí para el censo, la visita a un domicilio, si se genera un órgano, una comisión de organización para que esté pendiente de eso, que no hayan colados como los llaman acá, en los subsidios como existen actualmente o existieron, no sé, porque cuando se dan cuenta pues se supone que los sacan a los colados, ¿sí? Hasta la ministra para ver si en contra de los colados. ¿Se acuerdan? La piel dice algo. Es que un alcalde teniendo a su hijo en el plan PIB, un alcalde ganándose no sé cuántos millones mensualmente y teniendo a su hijo en el plan PIB. Y el man dio la cara y lo defendió, que porque su hijo era muy buen estudiante, que pero tenía que estar en el plan PIB. Bueno, sin hablar de lo que es el plan PIB, ¿qué? Se cambió por esa línea. El plan PIB no era para las personas que tenían un manito, sino para acceder a la educación. Personas que tuvieran. Buen rendimiento académico, probado pues en las notas, las calificaciones, y que fueran de escasos recursos. A nosotros nos basta con que sea de escasos recursos, o que sea, que esté en situación de escasos recursos. Lo podemos sostener pensando en que cuando el estudiante pueda autogestionar recursos, eso le va a dar garantías de bienestar para poder tener mejores notas. Por eso no necesitamos que tenga buenas notas. Ya. Sí, elegante, porque no si pudiera hacer, si fuera, no sé si a manera de adenda, colectiva, de página, un inciso, alguna cosa, pero que tampoco nos divorcie de ese llamado, de ese llamado. Vea, socio, aplíquese ya, aplíquese, que eso le sirva a usted, no como que sea vinculante, quiero decir, no que lo obligue, que cuando usted puede estar en el grupo, usted sea por esos recursos, tiene que rendir académicamente. Pero que con nosotros sí pongamos de alguna forma en el texto que sea un llamado. Ah, un llamado. ¿Me hago entender? Para que todo no quede así como hay que hacer, intentemos crear esa frasecita de una vez. Bueno, así sea tentativa, así sea para aportar al borrador. Hagan el ejercicio, ya que el pollo ahí hacer ese ejercicio. Una frasecita, y eso puede ser una frase sola. Debe ser, es corta, pero es una frase sola. Porque que no exijan como condición para que un estudiante en situación de escasos recursos pueda tener un puesto de venta informal en la organización, es decir, en la Universidad del Valle, sí sea un llamado. Que sí sea un llamado. Sí. O sea, esa primera parte, incluso la relatoría, queda como así. El rendimiento académico no puede ser un determinante para el estudiante, puede ser una universidad. Punto seguido, ahí ya vendría la frase que hace falta, que sería como la justificación, o sea, como el por qué no puede ser un determinante, como la seguridad económica o bueno. La seguridad económica es un determinante para el bajo rendimiento, ¿no? Para el abandono. La gente abandona porque no tiene como no tiene sin contar con la iglesia, no tiene. ¿Cómo hacer ese llamado entonces que no sea vinculante, pero que sí sea atendido? Igual muchos lo tomarán como un saludo a la bandera, pero pues creería yo que eso también depende de la construcción, de la organización, construcción grupal. O sea, si yo tengo esta mente informal y yo estoy tirado a las petacas con la academia, y este man que masea y no tiene venta y le va bien y sé que le toca difícil llegar acá. No sé, como que la gente atienda eso un poco, es un llamado ético, pues muchos toman la ética como una cositería, como una arandela más que no se necesita para apretar el tornillo, pero habrán otros que sí, y de hecho pues tampoco podemos perder de vista ese horizonte. Pero no nos sirve que sea, y en eso creo que ya es suficiente argumentación, que sea exigencia, porque estaríamos metidos ya en otras dinámicas que son, pues que resultan oprobiosas y contrarias a lo que es el apoyo a una persona. Porque esa relación o rendimiento académico está ligada con eso. Es que imagínate, uno de pronto tiene matriculados 18 créditos, ¿cierto? Viene aquí, la cafetería está cerrada por el motivo que sea. Y entonces se desahucia, porque yo lo viví, se desahucia uno de si no volver a la universidad o no venir al parcial o no levantarse el día que viene. Y entonces luego al otro semestre que viene ya con bajo rendimiento encima, consigue colocar un negocio para aumentar sus ingresos, pero nosotros tenemos un número mínimo de créditos. Simple y llanamente, si no me cuida, va a tener el contacto acá por fuera. No tenemos necesidad de pedir a la persona a ver, que vendrá académicamente. No, porque si se cae otra vez, va a caer por fuera. Ahora va a trabajar. Digamos, si matricula mínimo los 12 créditos y todos los pasan 3.0, pues bien, o sea, está trabajando y está solo y está pasando en 3. ¿Qué más le podemos pedir? No hay necesidad de decirle, no, si tiene que irle bien. No, es que tiene que matricular el número mínimo de créditos porque es que nosotros trabajamos poder estudiar, no es que vamos a poder trabajar. Y entonces así es. Yo creo que no hay necesidad de poner ahí que el rendimiento académico va a mejorar. No, estamos argumentando que una de las causales de los bajos rendimientos es la falta de bienestar y la falta de... Pero volviendo al ejercicio de las definiciones, yo creería que está de más en ese espacio colocar eso, porque lo que nos interesa es determinar que no es un requerimiento, como parte de la definición del estudiante vendedor. Ya ahora ya hay un espacio para los principios y para eso, donde podemos hablar de esos deberes éticos y morales del estudiante vendedor. Es más, puede ser una parte del reglamento hablar de la ética del vendedor, establecer precios justos, ser solidario, que ya lo habíamos mencionado, tener un muy buen rendimiento académico, y ya ahí ya sí se puede hacer una exigencia que el estudiante de Dios tenga un buen rendimiento, pero ya desde la perspectiva ética y no no es un requisito, pero es necesario que quede explícito que es necesario que el estudiante procure ser un muy buen estudiante, que la redundancia ya, para que avancemos en la definición. Una sugerencia, una recomendación, como lo que dices tú, en términos éticos. Pero es un requisito para pertenecer al grupo. Pero realmente, ¿de qué le sirve al grupo que el estudiante de Dios sea buen estudiante? Pues que da por. No, es que yo insisto en que soy equipo, porque es que, como te digo, hay un número de crédito mínimo matricular. Si el man cae bajo, pues paila, pierde su facultad de ser estudiante. Entonces, ¿para qué la matricula? Ya bien, tiene que matricular ese crédito, tiene un negocio con solucionar sus recursos, ¿para qué más problema? Simplemente colocar que no es necesario, pues, tenga, pues, que eso no es un condicional, porque, ya. Porque la carencia de bienestar no va a. Más bien en el reglamento, en un apartado que sea sí. Principios éticos del vendedor estudiante, hablar de la solidaridad, hablar de todas esas cosas, y se puede hablar de lo relevante que es que tengo un buen nivel académico. A mí me parece realmente que es un favor de los que. Pónganse lo que se dijo acerca de los principios de que se estudia para vender. Yo considero que eso sí debería de ir, como digamos, en uno de los estatutos o en uno de los. Sí, sí. Se dijo en un punto, se estudia para vender, entonces se supone que aquí tiene. Finalmente la lógica de todo estudiante es ser bueno, muy interesante que vengan aquí para hacer. Pero mira, aquí hubo un tiempo donde se criticaba mucho eso, de que muchas veces los vendedores no se preocupaban tanto por la parte académica. Yo me acuerdo hace como 5 años más o menos, se criticaba y se juzgaba mucho eso. Que a veces había alguien que estaba estudiando para vender precisamente. Esa era la dinámica. De 5 años y muchas personas, por eso se estudió eso. Pero entonces iríamos en el reglamento. Yo pienso que sí, como se quedó hace 8 días, y creo que desde hace ya un tiempo se está mirando, de poner un límite al tiempo, la verdad es que eso le queda a cada persona, porque es que, bueno, recibió su beneficio. Tuvo ese límite de tiempo que es como 5 años, y un año o menos de salvedad, para que busque qué hacer. Si terminó o no la carrera, ya es problema de la persona, porque tuvo su beneficio, su contribución para que pudiera sostenerse en su carrera, sea excelente estudiante o un estudiante promedio, pero tuvo su beneficio. Al fin y al cabo, después de que salga eso, como lo entiendo yo, Rolando, se tiene que adecuar a esa cantidad de tiempo en su puesto. Ya luego lo tiene que entregar sí o sí. Y si usted lo terminó o no la terminó, si usted dejó que su carrera se le alargara 10 años, pues ya es el problema de la persona porque recibió su beneficio. Entonces yo creo que ya está adecuado, sí. Sí, sí, sí. No, pero creo que eso no se ha acordado todavía, ¿no? Porque todavía que son los 5 años más un año de carrera, ¿no? Pues ya hasta que se gradúe y el año de carrera. Va a solicitar un peso, o menos puede ser segundo semestre, tercer semestre, que ya la dando cuenta, no, que va yendo años, su situación en la... A mí me parece que la frase que, o sea, para definir, pues que de repente la discusión estaba tratando dos cosas, porque yo aquí estaba, para que quedara en la relatoría, tratando de definir eso del sobre lo que el rendimiento académico no puede ser un determinante para el acceso a un puesto de venta. O sea, eso fue lo primero que se dijo. Y la parte complementaria que yo estaba pidiendo que construyéramos era casi que la argumentación, o sea, como que el por qué no puede ser un determinante para el acceso a un puesto de ventas. Ya se ha dicho, o sea, hay varias razones, la idea era como que quedar en una pequeña frasecita. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia entre decir como que la estabilidad como está, digamos, o sea, se entiende que todavía no es como debería ser. La estabilidad económica es un requerimiento para la estabilidad académica, o sea, ahí se está diciendo por qué no puede ser un determinante un requisito que vos tengas un buen promedio, y ahora ya se está diciendo que es que el estudiante debe tener un buen promedio para mantenerse como vendedor. Entonces, en ese sentido, o sea, a mí esa no entiendo en qué momento la discusión se centró solamente en eso, y si esa es la discusión, me parece que la frase que ella trajo lo resume muy bien. O sea, como que si vos no necesitas un promedio para tener un puesto de ventas, porque pues, no puedes tener buen rendimiento académico si tenés la preocupación económica, si eso no es un requerimiento, pues la frase de que se estudia, se vende para estudiar, me deja implícito que pues, bueno, o sea, tenés unos compromisos, y se cierra más con el tiempo que se determine, sea 5 años, 6 años, lo que quede, pero teniendo como esos apartes, me parece que ya queda recogido. Lo yo creería que ese ya esa parte que hoy ya estamos tendiendo a otro, que ajá, es el tiempo de duración, que también es muy parte de la definición del estudiante vendedor. ¿Cuánto tiempo es estudiante? Además, va a ser estudiante vendedor. Como estudiantes debemos ser conscientes que hay muchos factores económicos que llevan al estudiante a no tener un muy buen rendimiento económico. Factores como que rendimiento académico. Factores como que le tocó trabajar, le tocó un trabajo 8 horas, cosas así, o hacer cosas en medio de sus espacios que debería estar estudiando. Entonces, yo no creo que sea una condición que el estudiante debe tener un buen promedio, casi como un promedio de tanto por arriba, porque hay factores económicos que no lo dejan, hay que ser realistas, que caen en un promedio de 3.5, 3, pero no, hay muchos estudiantes que no es porque no quieran, no es porque no puedan ser dedicados, no quieran ser dedicados. Ahora la capacidad de cada estudiante es diferente. Sí, pero la otra pregunta es: ¿el buen promedio y ser buen estudiante y no trabajar o trabajar? O otras personas que no trabajan y se dedican a estudiar, que vaya mal. Yo creo que estamos ya sobre argumentando eso que todos tenemos claro, y parte de eso nos llevó a visualizar algo: que ¿será que el tiempo es un determinante para definir al estudiante, o eso hace parte más del reglamento? Porque estamos definiendo al estudiante. Me parece que esa cuestión de cuánto tiempo debe vender es parte tanto del estatuto como del estatuto, cuando define el tiempo de venta, el tipo de venta, más que definir cuál es, por qué usted adquiere esa investidura de ser estudiante vendedor, o qué características, qué cualidades debe tener para ser estudiante vendedor. El tiempo creo que no es una cualidad, el tiempo de venta es algo que, una vez usted se acoge a esa investidura, ¡tum! Ese tiempo le va a cobijar, sea que sea una ecuación matemática recompleja que defina cuánto va a ser su tiempo, o sea que 5 años y ya. Sí, claro, es que no es una cualidad el tiempo. Cuando yo lo dije y lo mencioné, fue porque estaba haciendo como una analogía de que, bueno, no, y además no se ha pautado, no se ha dicho es que está el tiempo y es que está tanto tiempo de salvedad también, sino que es como por la condición de que, mira, ya te queda a ti de que si sacas la carrera con un buen promedio o no, sabiendo que recibiste el beneficio de estar en un puesto, de tener una entrada económica. Porque para mí, no estoy de acuerdo que sea una condición de que tenga que tener un muy buen promedio, o si no puede entrar a este grupo. O sea, no que tenga un buen promedio, pero que por lo menos cumpla con sus cuestiones acá. Claro, claro, es que eso ya es un principio de cada individuo. Que sabe que están haciendo entonces, un beneficio. ¿Cuáles serían esas otras cualidades que nos hacían? Es un compromiso de cada estudiante. Para definir al estudiante vendedor, ya es claro que debe tener un carnet, ser estudiante de pregrado, reparado, en este caso de recursos, estudiante. Es que realmente eso me ha dicho porque ya con el número mínimo de créditos, como dice la universidad, ya cuenta una presión cada 6, 7 años, de quienes llevan ese periodo, pues no puede justificarlo. En el caso mío, yo jamás no manipulé 15 créditos, mantengo con 9 o 12 créditos. Y cuando alguno de toda la gente trabaja conmigo, incluso mi novia, sí matriculan 18 o 21 créditos y en el último mes me dicen, no puedo. Y no puede. Y a veces me toca el curso cerrado y nadie atiende en el día y a todo el mundo le consta que pasa y digo, tú estás cerrado porque no hay quien atienda. Entonces, si me piden a mí que manipulé 15 créditos, entonces no trabajo. Y no trabajo nunca. Hay gente que puede trabajar, pero al último del semestre te dejan roto porque tiene matriculado 21 créditos. Eso también tiene una labor de hecho, una estrategia de tener un promedio es tener matricular bajo pocos créditos. Y si me permiten, yo sintetizo la discusión un poco. Bueno, se establece una distinción, bueno, varias distinciones. Una cosa es la consideración pragmática y otra la consideración ética. Dentro de la consideración pragmática de esto, de esa idea, está lo estratégico. Díganme ustedes si acaso no sirve lo estratégico poner explícitamente un texto así. Para que cuando van a hacer un llamado, es que esos manes allá o esa gente allá, esas muchachas, únicamente se decantan es por vender y punto. Entonces, no importa que usted le hable bien, le haya llamado, venga que va a guiar, pero después de que tenga un cardíaco. Entonces, eso como estrategia nos puede servir. El hecho de que, si bien lo establecemos aquí, no lo establecemos como una regla vinculante, esto es, y lo anunciamos desde el principio, es no vinculante. A propósito de terminología técnica especializada, no vinculante implica que hay leyes que son no vinculantes, están ahí, pero queda a criterio del sujeto de ley, ya sea un funcionario público o lo que sea, acoger o no acoger esa ley. ¿Por qué? Porque hay circunstancias donde sí debiera acogerla y otras circunstancias donde no. Entonces se supone que es no vinculante, no deja de ser ley, pero es no vinculante. Vinculante es. No importa si es lunes, martes, llueva, si es corte, la nación, lo como sea, usted tiene que funcionar según esa ley. Entonces, esto sería algo no vinculante. Buenas tardes, que sería un llamado a la consideración ética y de responsabilidades con el ejercicio, con el proceso, con la comunidad estudiantil en general, con la comunidad universitaria, ese sería el llamado. Por eso yo desde ahí sí plantearía, y creo que en eso ya finalmente llegamos a un acuerdo, en que sí esté mencionado el texto, concatenado con lo otro, que ya también se ha venido discutiendo el sábado pasado, y hacia allá vamos, y es la vuelta de los tiempos. Hacíamos una diferenciación el sábado pasado en términos de los capítulos que estarían en esa norma. Ustedes hagan tarea. Hagan ese ejercicio, vayan, miren cualquier ley, y vayan, miren cómo está escrita. Así no entienda el texto, es más, no se la lean toda, sino que usted mira una ley, incluso un proyecto de ley, lo miran y va a encontrar la estructura, que primero hay unas especies de motivaciones. ¿Por qué hacemos esta ley? Eso responde ese título de las motivaciones, ¿por qué hacer esta ley? Luego van y encuentran el título de la ley. Luego van y encuentran los capítulos de esa ley, y en los capítulos están los artículos, y van a ver que todos tienen una numeración consecutiva, no importa que cambie de capítulo. Si aquí un artículo dice 1, 2, 3, 4 y hasta ahí, luego sigue el otro capítulo, el primer artículo de este capítulo era 5, 6, 7, 8 y así. ¿Por qué es importante eso? Porque eso concentra las definiciones, las organiza temáticamente. Pero eso no quiere decir que un capítulo no esté relacionado con el otro, pues porque están relacionados porque son un todo, como un libro, son un todo. Y en una cosa se hablará de una cosa y en otra de la otra, y de pronto en otro capítulo se hablará de la relación entre el capítulo X precedente y el capítulo Y precedente, y aquí el capítulo Z relaciona todos estos. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí se ha dicho tiempo y no hay tiempo, hay tiempos, con este plural, tiempos. Una cosa es el tiempo histórico y otra cosa es el tiempo estudiante. Una cosa es el tiempo histórico pasado y otra cosa es el tiempo histórico a futuro. Acuérdense que la historia no se escribe únicamente sobre lo que pasó, sino sobre lo que vendrá también. Entonces, el tiempo del estudiante vendedor informal es el tiempo futuro. Que si 5 años, que si lo que dure la carrera, siempre y cuando sea menor de 5 años o, no, o mayor o igual a 5 años, sobre esas cosas se hablaron, no se han definido. ¿Por qué se hablaron? Porque hicimos una especie de miscelánea de todo lo que habría que pensar, bueno, algunas cosas de todo lo que habría que pensar, para que hoy tratáramos de depurar algún texto con todos esos elementos que son los que van a definir esos atributos de esas definiciones. Entonces miren aquí el ejemplo. Si hay un capítulo que se llama de los tiempos, pues bueno, aquí uno hablará de Cronos, ¿cierto? Hablará del fin del mundo. Pues no, eso no hablaremos. Hablaremos de los tiempos que serían definidos por, obviamente esto es un texto propositivo. Temporalidad, ¿qué es temporalidad? ¿Qué es jornada? Entonces uno pudiera decir, temporalidad, ¿cuánto tiempo lleva el puesto de venta A? Que si el puesto o la persona que trabaja en ese puesto o las personas. Ah, ¿cuál es el sujeto vendedor informal? ¿Es una persona o es una persona y su vínculo familiar? ¿O es una persona y su familia reconocida, estipulada por el grado de consanguinidad? Hasta tercero, cuarto, no sé qué grado de consanguinidad. Eso tenemos que definirlo. Hasta ahora nos toca meternos. O lo dejamos abierto para que cada quien entonces, cada quien con intención de entrar aquí, entonces busque o se invente una brecha por donde entrar. Como nosotros no definimos esto tan bien y tan robustamente, entonces alguien llegó y puso un argumento. Tiempo, ¿no? Pero eso está definido. Como no está en la norma, puede ser permitido, ¿verdad? Ustedes no definieron que yo no podía entrar por aquí, yo entro por aquí. Ustedes no definieron que yo no podía hacer un túnel, yo hice un túnel y entré. Por eso, a veces, es cansón, pero eso será una tarea que definiremos si la hacemos o no. Si ponemos la muralla más robusta y más fea que la cara de Trump, para evitar, y ni así, porque encontraremos a un chapo. ¿Cuál es la intención? Y es movernos entre esos dos extremos. Acuérdense de Monacho ese, los dos extremos, a la hora de decidir. Ahí vamos buscando. Entonces la jornada, ustedes ya saben que es una jornada. ¿Cuándo empieza usted a trabajar y cuándo ya queda cerrar el día? ¿Sí? Pero temporalidad. Si son 2 años del puesto, y luego dentro de temporalidad habrá que definir también temporalidad del estudiante vendedor informal y distinguirla de temporalidad del vendedor histórico informal, porque ya saben, son 2 tiempos distintos. De esas cosas hemos hablado y hay que seguir hablando en términos de acotar definiciones. ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan que ahora decía que una definición es una carga de atributos que se relacionan entre ellos? ¿Cómo ven los atributos? Y no solamente eso a la hora de definir una cosa, sino que esto van a guardar relación con otra definición y van a estar haciendo esto yendo y viniendo, como ya lo observaron ustedes en esta discusión, y eso nos tiene que quedar claro y más claro aún en el papel. Pasamos a escribir un texto. ¿De qué? De tiempo del estudiante vendedor informal. Ustedes tienen todos los elementos para escribir una definición de estudiante vendedor informal. ¿O será que no? Sí. Sí la tienen. Y tienen todos los elementos también para escribir. Oh, esos elementos no son para que nos caiga bien a todos, ni porque según lo que se discute aquí, y allá llegamos a ese acuerdo en que tenía que ser eso, ¿no? Son sus considerandos para ver usted qué resuelve a propósito de sentencias. Pues a ver usted qué resuelve. Considerando esa discusión y que alguno dijo que no podía ser mayor a 5 años, que mientras que dure la carrera, pero no mayor a 5 años, o mayor o 5 años más un periodo de gracia que está definido por un semestre, mientras que él se ubica laboralmente, alguna cosa así, pero puede ser que no quiera ubicarse laboralmente, puede ser que quiera seguir estudiando. Entonces, como ya dijimos que si no era estudiante de pregrado, no, o sea que él ya no quedaría en el grupo. Ah, pero es que yo soy de pregrado en otra carrera. Ah, métale otro atributo allá. Estudiante para una segunda carrera no haría parte del grupo de eventos informales. ¿O sí? Entonces no, tendríamos que ir a mirar la situación de estabilidad económica. Y entonces ahí encontramos que una discusión guarda relación con respecto a la otra. Si vamos a definir que si es un estudiante, y solamente hablar por ahora de estudiante, todavía no hay históricos, ni de no estudiante. Si es un estudiante de pregrado, así sea segunda, tercera, cuarta carrera, y que guarde esa condición de situación de escasos recursos, uno diría excepción a la norma. Podría ser nuestra consideración, o sin excepción. Solamente ese estudiante vendedor informal, aquel que tenga carnet, esté matriculado en un pregrado de la Universidad del Valle y no esté como repitente y no esté en una segunda carrera. Esa podría ser, o podría ser, quitándoles, siempre y cuando demuestre o sea demostrable su situación de escasos recursos económicos. Y nos podemos seguir quedando pensando aquí en seguir depurando. Depurando que es meter más y más y más atributos para hacer este círculo más cerrado, más robusto, más tronco. Claro, digo tronco porque si es odioso, es odioso, es odioso, pero nos toca ser odiosos. A nosotros, darnos la pena y reconocerlo así, sin eufemismos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque estamos proyectando una organización. ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Y que pese a su escasa condición económica, estaba pensando que más allá de lo que de pensar en esa definición que ella propone, involucra un aspecto que a veces no tenemos muy en cuenta, es decir, las cosas lo más parecidas a la realidad. Él dijo otra, y usted se corrigió usted mismo después de que él dijo otra. Usted dijo, sí, otra forma de decirlo. No es solamente otra forma de decirlo, es la forma más adecuada y más sesgada a la realidad que tenemos que involucrar ahí. Porque si no lo hacemos, entonces interpreta el salmo y funde su iglesia. ¿Sí? Cada quien interpreta su salmo como quiere y funda su iglesia, y esa es la verdad. Y esa es la otra verdad. Dos verdades que se oponen sobre una misma cosa no pueden ser verdades al tiempo. Entonces, vuelves a leer, por favor, y ahí para aterrizar más esa definición, lo más parecido a esa realidad, hasta que se haya capacitado. ¿Cómo así capacitado? ¿Eso qué es? Ese ejercicio de escritura es complejo porque nos toca que acotar esa vaina y acuérdense del círculo robusto, cerrarla, evitar interpretaciones. Eso es lo que se conoce en como elefantes, porque le dejan abierta una cantidad de posibilidades que llega por un momento. Y de elefantes es que vivimos en el Congreso. Aquel que se encuentre matriculado en cualquier programa académico de la Universidad del Valle y que pese a su escasa condición económica acuda a las ventas informales con el fin de generar ingresos hasta que se gradúe. Pero no es pese, es por. Sí, sí. Debido a su situación y que no es estudiante de cualquier programa académico, sino que estudiante pregrado regular. Exacto, pues pregrado, sino cualquier estudiante de pregrado regular. No es el tecnólogo, sí, pues sí, pero el tecnólogo es, precisamente es tecnólogo y regularmente son las zonas nocturnas, son nocturnas, porque están trabajando. Pero yo digo que nos bastaría, adecuándonos a la realidad, ese llamado de adecuación, con decir pregrado. Ya queda recorrido. Todo es programa. Regular. ¿Qué es regular a propósito? Es que acá hacen alusión cuando dicen regular. O sea, que no tenga. Es que esa no es otra pregunta, ¿qué otro tipo de estudiante de pregrado? Yo también he hecho esa. Ya sé. Mi irregular es el que está cupos libres, esas cosas. Ya regular es el que tiene la matrícula económica, académica, todo así, según el acuerdo 09 del artículo, no recuerdo qué vale el acuerdo de usted, Veto oficial. Es que consagra eso. Usted es estudiante de la Universidad del Valle cuando trae con las audiciones. Usted no es estudiante de la Universidad del Valle por cupo libre. Esa no es una. Usted está aquí y estudia aquí, pero no es estudiante de la Universidad del Valle. Es irregular así. Eso se refiere a esa entonces, ¿ves? Ahí tendríamos, métale otro atributo, estudiante de pregrado regular, sería otro atributo. Estudiante de pregrado regular matriculado en la Universidad del Valle. Yo creería que si uno pondera esas otras cualidades, el que no es regular tiene mucho más tiempo para movilizarse a otro lado a trabajar, a hacer otras dinámicas. Pues supone que no es regular porque está ocupado en otras cosas. Y hay que favorecer en cierta medida al estudiante que tiene una obligación con el pensum académico y con. Entonces vamos a definir estudiante vendedor informal. A ver, ¿quién es? O apostarle atributo. Porque es que si nos ponemos a definir, caemos en el ejercicio largo de Dios. Primero poniendo atributos y luego otra vez hacer el ejercicio. De escribir la relación entre esos atributos, es decir, escribir la definición que fue el ejercicio que hizo Patricia Santa Patricia. Entonces, es estudiante de pregrado regular de pregrado. Esto nosotros no tenemos que definirlo porque eso ya está definido en la norma. La norma del acuerdo se conoce que es un estudiante regular de pregrado. Si se quiere, uno puede colocar un pie de página en el texto donde dice y ahí va. Eso ya implica que esté matriculado. Esta es básicamente la condición del administrador. Más que la nuestra, es la condición del administrador. También es nuestra. La otra, condición de escaso recurso. Y en esto yo sí recomendaría que si hubiera escrito, si fuera escrito de manera en orden de prioridad, ¿no? O sea, primero sería escribir esto, condición de escaso recurso, de escasos recursos económicos. Esto sería lo primero, esto lo segundo. Y el otro atributo, ¿cuál falta? Muchachos, muchachas. ¿Cuál atributo falta? La de los tiempos. El tiempo. El tiempo. Ah, bueno, aquí tendría que haber un atributo transitorio. Y ojalá sea transitorio, no sea transitorio como el estorbo. No transitorio de verdad, de verdad. Digo el uno. Un atributo transitorio que tenga el proceso. Pues podemos decir heavy o en general de ventas. ¿Por qué? ¿Por qué considero que es relevante e importante ponerlo? Porque es un reconocimiento a lo que se ha hecho, a la construcción de ese derecho, porque es una forma de brindarte también ante la exigencia de una persona que viene y dice, yo soy estudiante de escasos recursos, yo tengo que estar ahí, yo quiero entrar ahí, y mira, él no es tan de escasos recursos y está ahí, ¿por qué? Entonces es considerar eso, como es transitorio, ¿de qué depende esta transitoriedad? Yo no sé ni para qué borro estas cosas y cada rato tengo que hacerlo. ¿De qué depende esta transitoriedad? Acuérdense que estamos en qué proceso. El proceso de triunfalización, estamos cerrando esta vaina. Pero no vamos a hacer triunfo para toda la vida, para lo menos tiempo posible, para luego llegar y plan, antes de que venga el chapo. Nosotros mismos hacemos un hueco específico. En términos de Tron, en términos de Tron, nosotros vamos a extraditar gente, a sacar gente, sí, a deportar gente. Posible que. Eso serían de las medidas transitorias. Acuérdense que esto, en este cerramiento, va a haber una. Sí, hablemos en términos malucos, una depuración, una deportación. Y entonces habrán unos que se les venció su visa, ¿sí? Que no tienen permisos, o que son musulmanes y marines, van para afuera, en términos de Trump. Y esto, todo este tipo de cosas malucas, son las que están entre el aspecto transitorio, o sea, mientras tanto, mientras se consolidan esto. Pero, sí, porque en realidad no vamos a hacer en términos de Trump. Y esa es la propuesta, lo que ojalá de ahí ponderemos y respaldemos y reclamemos y exijamos a la administración de todo el mundo. Es que en realidad esas personas no salgan así, sino que si se abren, no salen para ser perjudicadas, sino que salen por un beneficio distinto. O sea, salen por la razón de cerrar esto y para un beneficio distinto. Yo no puedo hablar de esas cosas, de ese beneficio distinto, porque estaría rompiendo una confidencialidad ahí. Pero este beneficio que una vez esto se consolide, que estamos nosotros, lo que yo estoy proponiendo que se realice, tiene que ver con la administración y tiene que ver con que nosotros lo pongamos en una condición para hacer la canallada, ¿sí? Para no quedar como lobos de Peñalosa. Se van de aquí de semáforo y suerte con ustedes. No, sino algo así como la intención cuando llegan a mí, listo, si tiene que salir, sale, pero entonces una pela que nos da la administración es que respetamos los derechos humanos, lo digo un funcionario, no, no es cierto, no es cierto, pues nosotros también, es cierto, pues tenemos que demostrarlo con acciones, con hechos reales. Si es posible que esa niña se quede con una fotocopiadora, así sea bajo un parasol o algo, ¿no? Y que tenga donde refugiarse, guardar sus implementos y demás. Entonces ya miraremos cómo funciona el derecho y la norma para favorecerla a ella y favorecer a la comunidad. Entonces lo mismo, buscar cómo logramos beneficiar a estas personas que van a quedar por fuera de esta organización. Y ese beneficio implica que sigan trabajando en la universidad de una u otra forma, si es así. O que tenga una vinculación laboral a través de una bolsa de empleo, alguna gestión que se mueve de acá en estas oficinas. Buscar ese tipo de alternativas. Tarea de lo que tenemos. Esto que estamos haciendo aquí es jugando, diría yo. Entonces, esas medidas transitorias es para buscar el cerramiento de esta cosa, mientras se organiza y se consolida lo que queda ahí encerrado, para luego volver a abrir la puerta, y ojalá más amplia que esa. Sí, pero con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Yo no logro visualizar qué otro atributo deba de tener ese estudiante emprendedor. Ahí va. Con que sea estudiante regular y tenga escasos recursos, me parece que es suficiente. Sí. Pero podemos proceder de otra forma, metodológica. Cerrarlo ahí, decir este es tal, y cuando hablemos de tiempos, entonces retomamos algo de esa definición, el tiempo. El estudiante de teoría informal es esto. ¿Están de acuerdo con lo que plantea Lucho? No habría más absoluto. Pues hasta ahora, no, posiblemente se nos ocurra más adelante. Pero el tiempo es netamente una cuestión de regla. Estudiante regular de pregrado no le da escaso recursos económicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Si usted ya pensó en eso, yo no le debería más a él. Ya el tiempo. De pregrado de la carrera, bueno, sí, ya saben, primero. la reunión de la asamblea de la organización para evaluar todas esas cosas. Pero el asunto ahí es que si tiene las dos carreras, pero que si tiene las dos carreras, si termina una primero que la otra, sí. En fin, yo, venga, antes de entrar en esa discusión, yo no es que lo estoy mencionando para hacer la discusión, sino para no abordarlo. Para no abordarlo, dejémoslo así. ¿Por qué? Porque esos eran casos tan detallados, tan minucios, como que hacer una norma para definir una minucia, pues no, la norma tiene sobre el universo. Y además porque cumple con los requisitos, o sea, cumple con los requisitos. Tiene dos carreras, sí, es estudiante y habita dos carreras, sigue siendo estudiante y por tener dos puede que cumpla con la necesidad de ser llevado al recurso. Ya está el hecho de que si el grupo va a ser cerrado, habrá una lista de personas esperando un puesto y entonces ya uno ponderará, bueno, ese man que tiene dos carreras, ese que tiene una, y eso ya es una cuestión del reglamento, más no de la, de la definición, porque el estudiante que tiene dos carreras entra en esa definición de estudiante y de escasos recursos. Ya será que el grupo le da la base para que venga, depende de ponderar cuál es la situación. No entremos en esa minucia, porque si entramos en minucia, entonces yo le pondría otra. Usted terminó su primera carrera, necesita tiempo para terminar su segunda carrera, necesita el puesto de venta para poderse mantener aquí económicamente. Ah, pero usted, ¿por qué usted está violando la norma? Porque dice primera carrera, usted ya terminó su primera carrera, ya egresó. Entonces entra en una contradicción porque no es para egresados. Entonces eso se vuelve un impenetrable lógico. Ahí no importa el borde de eso. Oye, pero otra cosa, por ejemplo, eso de que yo voy a manipular dos carreras, porque es que mi problema no es en una carrera, como si ya tengo un pregrado, ya se ha egresado. Si yo manipulo dos carreras, me toca matricular ya seis créditos, porque si matriculo cada una vez, son 8 créditos y me tengo para trabajar. Y entonces, o sea, pues aquí lo digo entre no, yo voy a matricular la administración con el tiempo, porque si yo voy a terminar así de 180 créditos y a 6 créditos semestrales, no voy a acabar sino como en aproximadamente 30 semestres. Entonces, como les digo, o sea, yo no podría decir, no, si yo tengo matriculado ingeniería, sector ingeniería civil, veo 6 créditos para un total de 12, fácil, me acabo un periodo de dos carreras. No me acabo nunca. Entonces, yo estoy estudiando para, yo estoy trabajando, ¿cómo se? Yo estoy trabajando para poder acabar mi carrera. Y si yo le apuesto a eso, es insensato decirle mirar a los ojos a mi papá o mi mamá o mi perro y decir, yo estoy trabajando, pero es que porque son 30 semestres que estoy programando ahí, sin perder una materia. Hasta así uno de los puntos que se había dicho era que si ya era egresado, pues ya podía trabajar en algo. O sea, si vos ya te graduaste de una carrera, así se acaba ya de estudiar otra, pues puedes trabajar en lo que ya estudiaste. El problema no es cuando vayas, el problema es que estás. Yo que se cae, digo que se cae por solo un propio peso. Hay un estudiante que es su primera carrera, viene de provincia, bla bla bla, y está el otro caso, el man que es su segunda carrera, tiene mala situación, no, el pelado es primero ya. Que quedó el juego, que no hay nadie pidiendo el cubo y ya es ese man, listo, entre. Finalmente van a haber tantos casos para estudiar que por su misma prioridad, digamos que de ahí está la relevancia. Si es su segunda o no carrera. Venga, ¿será que ya no le damos más vuelta al asunto? Porque igual no le damos más posibilidad en el texto. Sí, sí. Lo damos así. ¿Qué te va a quedar? Pero bueno, que va a quedar. Entonces, hasta ahí sería matriculado académicamente, matrícula académica regular de primera carrera de pregrado. Eso sería. Y condición de escaso, en situación de escasos recursos económicos. Y eso agotaría la definición. No sería muy cargada de atributos, pero tampoco sería una mínima. Una definición mínima involucra una población más alta. Y una definición máxima involucra una población mínima. Eso se llama connotación de la definición. Seguimos. Ah, bueno, y es el transitorio. El transitorio que hay ya en ese momento. La transitoriedad implica tiempo. O sea, no en nuestros tiempos. Transitorio desde que entra en vigencia la norma, ¿hasta cuándo? ¿Hasta un año? Ah, pero eso es otro vendedor. No. Es que estoy explorando la conveniencia o no de ponerlo, o la necesidad de ponerlo. Porque se supone que ya estamos en ese periodo, ¿no? En ese momento todos los vendedores informales transitorios porque no hay, estamos en la construcción de una norma. ¿Cuál es el tipo de eso? ¿Cuál es que la norma? Es que estoy pensando en esto. Él llegó, no lo conocemos, llegó, se matriculó hace un semestre, fue su primer semestre, y está llevado de mi madre, no tiene con qué hacerse de él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace? Y él va a necesitar eso, es esencial para su personalidad. Entonces, necesita combatir el físico. Entonces, él va a decir, yo a mí le hice esos normas, esos estatutos, los entendí todo, y usted no me está dando a mi chico cuando yo caigo en un puesto de venta y que se lo va, recién se lo van a asignar a alguien, y ese alguien, ¿por qué? Entonces él empieza a aplicar eso. Nosotros tendríamos como excusa para él, no como excusa, como justificación. Es que se lo asignamos a él o se lo asignamos porque él está en el proceso y este semestre estuvo por fuera, una calamidad, lo que sea. Y tendríamos que hacerlo. Pero entonces ahí la necesidad, bueno, de ponerlo. O lo otro es que la norma, pero habrá un comité, una junta, un dispositivo de personas donde se reúnan y a la luz de esa normativa, pues la aplican. Para ese que está postulando, yo quiero poner una venta informada. Sí, entonces hay una cantidad, lo que hablamos la otra vez, una cantidad de gente postulante, pero luego miramos un poco lo que hacen aquí cuando lo hacen bien. ¿Sí? Al cual, tres solicitando un puesto de venta informada. De esos tres, dos son estudiantes, o sea, que como usted no es estudiante, entonces vamos a ver, usted no, ya hasta ahí llegó su postulación. Usted sí es estudiante, pero usted vive en Charco Azul y usted vive en Charco Oscuro. Entonces, usted Charco Oscuro, porque es que Charco Oscuro, dentro de esas valoraciones, tiene condiciones más determinadas que Charco Oscuro, que hace. Y eso sería. Todavía no me queda muy claro si estamos hablando de una transitoriedad mientras llega la norma, o es una transitoriedad mientras esa nueva persona que postuló se le define si hace o no hace parte del grupo. La transitoriedad tiene que ver, por eso lo hacía yo, voy a hacer aquí en pequeño, para posibilitar este cerramiento. Acuérdense que es un cerramiento temporal, por eso es transitorio. Todo lo que se produzca y que se anuncie así como transitorio es debido a esto. En cambio, habrán otras que sí, no importa, con o sin cerramiento, con o sin peaje, esto va a quedar. Esto va a quedar ahí, ya sabemos que esto va a quedar. Esto es esencial, esta definición va a quedar. Y esta, si bien es esencial mientras que esto se cierra. ¿Para qué? Para evitar que hoy sale la, el lunes sale la norma, entonces que mañana venga alguien y ponga un puesto de venta alegando que es estudiante de escasos recursos y demás. ¿Cómo le vamos a decir que no era socio? Aquí en la norma, por ningún lado, quien dice que no puede estar. ¿Sí? Entonces, esta podría ser una norma que nosotros invocáramos. Mire, es que sí, está bien. Entonces, volvimos. Mejor dicho, esta es la norma que le vamos a aplicar a Rosas. Volvimos y nos salimos de las definiciones para irnos al reglamento. O sea, ¿cómo el reglamento? Es que las definiciones hacen parte constitutiva del reglamento. Sí, pero yo creo que eso es más como más bien la necesidad de que nosotros hagamos una resolución de cuál es la postura del grupo de ventas frente a los casos vendedores que no quedan en el acuerdo en un tiempo determinado, y eso no hace parte de lo que viene de ahí en adelante, ¿sí me explico? No. O sea, quedamos en la resolución de que dice que las personas que tienen un puesto de venta hasta el momento seguirán trabajando durante un año bajo con el aval del grupo de ventas debido a la transición a la nueva normatividad donde ellos no quedan incluidos. Sí. Se cumple ese año y se termina la transitoriedad, y eso hace parte como una resolución, algo que nosotros apoyamos, digamos, dentro de ciertas normas, dentro de nuestra lógica, pero no es el estatuto y la norma del grupo de ventas hacia el futuro. ¿Sí me explico? Por eso es transitorio. Por eso mismo, usted no entiende por qué debe quedar en la definición de los estatutos. Ah, porque estábamos hablando de... Eso yo lo más común. No, estaba aquí en lo de tiempo, en lo del capítulo tiempo, y como ahora decía que un capítulo se relaciona con el otro, entonces estaba evidenciando un poco esa relación. Esa relación, sino que es que otra cosa que había hecho acá, bueno, aquí, era evidenciando esa relación, nada más. Pero igual, tampoco tengo mayor presión en eso, de que no quede ahí, y al final incluso hasta que no quede en el texto, y ya entonces miraremos cómo nos toca gestionar la negativa ante una especificidad, una situación en la que se presenta un estudiante que llega a lo que mencioné ahora. Que llega porque el reglamento que hará el estudiante, el estatuto es que ¿cómo un estudiante adquiere el estatus de estudiante vendedor? Llena el formulario de inscripción, hay un estudio, un análisis, y será el estudiante que tendrá que pasar todo, o sea que nadie va a llegar a poner un puesto porque sí. Podrá llegar y hacerlo, tiró las cosas por la reja y llega un montón, entonces llegará a Azul, llegará a cualquier otro y dirá, mira, hay un proceso de ventas, entonces tiene que inscribirse, este es el formulario, mañana no puedes trabajar. Listo, ya hay, asumirá las consecuencias que la administración defina para esas personas que se importan del tipo de venta. De la organización. De la organización. Sí, pero ese no es el quid del asunto. El asunto es, sí, estoy de acuerdo. Habrá un protocolo, un procedimiento que seguirá para ver si establece o no establece su venta. Así él empiece de manera impropia, como sea, como lo acaban de mencionar. Pero en última siempre tendrá que seguir un procedimiento. La respuesta a ese postulante, porque él se postula, bueno, yo quiero calificar a ese candidato para mí. La respuesta será sí o no. Si es sí, el decir el por qué, pues nadie, muchos que reclamen sí, me dieron eso, y yo no voy a preguntar por qué. Pero si me dicen no, yo sí voy a preguntar por qué. Según la norma, ¿cuál norma? Entonces, si hay una norma, me estoy adelantando un poco a los hechos, pero las posibles situaciones, por eso yo digo, si quieren no lo dejamos. Y lo resolvemos ahí cuando se presente el caso, y si es el caso, si es tan particular, tan fuerte el caso que se presente, que obligue a generar una norma, un inciso, una salvedad, una excepción, pues lo que sea, y se le incorporaremos ahí. Hay que simular esas situaciones futuras porque es lo que nos permite prever las posibilidades, o sea, los posibles errores de la norma o las posibles situaciones que nosotros no estemos teniendo en cuenta. Bueno, entonces, en esa simulación, creo que ese estudiante, o sea, ese es el objetivo de para qué estamos creando esto. Para crear un filtro, o sea que no, es muy triste tener que decirle no, pero no, entonces no nos hagamos eso porque va a haber una cantidad de gente que va a querer ir adelante y seguir montando los puestos y que van a encontrar en los estatutos y en el grupo de ventas una limitante para hacer eso. Sí. O sea que no hay que pensar tanto en el transitor, en el que no, en el cómo le facilitamos, porque digamos que la forma de facilitarnos a toda la comunidad universitaria es crear una norma que sea lo más justa, lo más ecuánime para designar los puestos de venta y se pone que eso es lo que estamos haciendo. Ve, si ustedes piensan, y para darle más ruedas a eso, si ustedes piensan, los que conocieron el caso de Arroces, de hecho, me estoy adelantando a lo que vendrá con relación a lo que ya fue. Pasó el caso de Arroces. Escuchen a Gisela o a Sebastián decir: no, pero ¿cómo así? Es que yo soy estudiante regular, tengo matrícula, tengo distancia de recursos, y hay gente que no es estudiante y otros que llevan más tiempo y una cantidad de cosas. Básicamente por eso es la mención de la posibilidad de dejar algo ahí, así sea un modo transitorio, y quedar ahí, transitorio, por un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Mientras que se cierra ese círculo, mientras que se robustece. Para evitar un nuevo Sebastián o una nueva Gisela sin un argumento de base normativa. Es básicamente por eso. Pero igual, ¿cómo tratamos el de Sebastián? Bueno, tratamos como que un poco el de venir, luego terminamos tratándolo. ¿Y cómo finalmente tratamos el de Gisela? Ya ahí, por eso digo que no pensándolo bien, por lo que consideras, no es tan necesario que aparezca en el texto porque finalmente le podemos dar manejo. ¿Sí? Y en última nos importa eso. En teoría, pero en ese momento todos somos transitorios. En teoría, digamos que en las discusiones o en lo que dice la administración, dice: no, definitivamente no se va a vender comidas preparadas o ningún tipo de alimentos, comidas en la universidad. O sea, saldríamos un poco de gente, saldríamos un poco de transitorios ahí. Sí, eso mismo les decía allá en la administración, en alguna reunión, que estamos en una etapa de transición. No solamente transitorio, sino de transición, de pasar de acuerdos, donde casi que es tierra de nadie, a una cuestión donde ya se va a marcar territorio con una norma. En fin, dejémoslo ahí y dejémoslo ahí como algo para pensar. Definitivamente, Entonces, o ella tiene la hora que son las 2:30, trabajamos sin mucho hasta la 1, sin mucho. Ya acuérdense de las tareas, hacer este mismo ejercicio en sus casas, pensar en esas definiciones. Ya teníamos una lista de definiciones para hoy. No sé si Sandra Patricia hizo el ejercicio con alguna otra definición. Con la mayoría. Imagínense. Muy juiciosa. Y no estaba aquí dándole vueltas a las cosas que me encantan, no va a estar. Gente seria, madre Sandra Patricia. Pensar estratégicamente, pragmáticamente, es que se nos cae todo. trabajo o poniendo su chacita en cualquier otra esquina de la ciudad. ¿Ya les mencionaba? Sí. Una vía a propósito de parte. persona, ahí hay cómo hacerlo. O cuando yo pase, dirán, también plantearán hacer un poco lo que ella hizo, lo que hizo Santa Patricia, tratar de hacerlo. Ahora, si les parece que está completa y que está bien, pues lo dejarán ahí. Por ello, también tiene una imposibilidad que a mí me asiste regularmente, y es el hecho de poder performar y trabajar sobre el texto que estoy escuchando y no viendo. O sea, yo sí necesito más estar mirándolo y leer y releer para poder hacer alguna intervención sustancial. Como la llave que apenas fui una correa. Así que, pues, gracias. Por la primera que hice. Entonces, pero están los elementos. Están los elementos que se han discutido. La otra, pues ya que salimos de. Son las 2:37. La otra es que hiciste. Por favor. Alúmbranos. Ya está la definición de puesto de venta. Sobre esa no se discutió nada. No. ¿Se la tiene o qué? No. Yo tampoco. Pues sí. Un borrador. Ah, entonces podemos seguir mientras que ya encuentra ya. ¿Ya? ¿Qué le leo? ¿O qué? Otra definición. Pues histórico. ¿Me entrevista? Pues histórico. Ya, pero no me llegó nada. No, no te llegó. O sea, me llegó vacío el correo. Pero te lo envío. Ah, entonces ve. Puesto de venta. Mientras. Eso sería el puesto de vendedor histórico, el vendedor estudiante. O sea, es una definición general, puesto de venta. O quería puesto de dulces, puesto. O para cada uno de los medios. Yo le decía, yo creo que porque empezaba a visualizar eso. Tiene por apellido informal. Todos. O sea, si aquí la puesto de venta, se sobreentiende que es informal. ¿Listo? Entonces, esa sería la definición que tenemos que. Y yo les decía también que. Vamos a definir el aire. Yo les decía que caminaba también hacia esos fenómenos donde hay una asociación de estudiantes. ¿Cómo diferenciar entre ese puesto que es un grupo estudiantil, ese puesto que es un grupo de hermanos estudiantes, ese puesto que es? Pues es muy bueno, excelente esa distinción. O sea, como ir hacia allá caminando hacia las cosas, ¿qué tipo de puestos de venta hay? Y lo que decía usted, que era lo que se vendía, que se vende, que se. ¿Qué se vende y cómo se vende? Eso haría parte del puesto de venta, ¿cierto? Sí, esa definición. ¿Y usted por qué está hablando de esto? Usted tiene una definición importante, ya lo dijo. Ay, espérate, que ya te digo. Ella la tiene en real. ¿Cuál leo? Ya se pregunta. Vendedor externo, características del vendedor externo. Puesto histórico, características. Tercera edad. Tercera edad, adulto mayor. Le alguna que pensás que no genere tanta polémica por cuestiones del tiempo. Tercera edad, ese tipo de vendedor debe ser mayor de 60 años, cuyas condiciones de vida son especialmente difíciles. Porque no tiene oportunidad de laborar, especialmente las condiciones de sí. Sí, asociadas a la vejez, que el ejercicio de las ventas sea una manera de sentirse útil en la sociedad. Mire, es. Mira, aquí en esta última, la tarea que ella hace es excelente porque van a haber definiciones que se contengan unas a las otras. Pero necesitamos hacerlas, ponerlas en nuestro ejercicio de escribir, del trabajo, pues, hacerlas. Entonces, cuando miramos una definición con la otra, pues, ¿para qué voy a definir tercera edad si aquí ya queda cobijado, todos los de tercera edad quedan cobijados en esta definición de histórico, por decir algo? O al contrario, ¿para qué voy a definir históricos si en tercera edad ya quedan involucrados todos? Porque uno puede encontrarse con la particularidad de que todos los históricos son de tercera edad. Entonces, miren la jugarreta tan brutal. Esto es un comodín. Si nosotros podemos definir tercera edad, sabiendo que todos los de la tercera edad de la Universidad del Valle, que queremos que estén o que queden o lo que sea, van a quedar involucrados, pues ya no tendríamos necesidad de definir históricos y nos evitaríamos esa discusión, que es una discusión más desde la, más del detalle, porque tiene una cuestión que es muy determinante, que es la cantidad de años. Entonces, listo, definimos los de tercera edad. Y que, pero tenemos que cuidar que los de tercera edad, si es que definimos tercera edad, también involucre en sus atributos definitorios, involucre un elemento identitario que es común a todos los históricos. ¿Cuál sea ese elemento? No sé. Algunos dirán, no, el tiempo en años, no, la trascendencia para el proceso histórico de vendedores. ¿Sí me hago entender a qué me refiero? Que una definición puede contener a la otra. Si nos damos, ya mirando la particularidad, es decir, mirando los vendedores mismos, como decía Lucho, los mencionamos. ¿Quiénes son vendedores históricos de la Universidad del Valle? Y la norma quedaría escrita así. La abuela de ciencias, como dice el ejercicio por ahí, a modo de ejemplo, en la síntesis esa de pautas, que si la han leído y que está en la página también. Mencioné a la abuela, mencioné a Gilbert y a la mamá, y resulta que es la hermana o la hermana de Netflix, que se no, tengo que cambiar eso por ahí. Gilbert, a Clarita, y fueron esos tres que creo que los mencioné y los ubiqué geográficamente, porque la gente de la comunidad los tiene referenciados, los referencia. Entonces, ya con eso nosotros no tenemos necesidad de definir, de definir la categoría, sino meramente de nombrar las especies. ¿Me hago entender? En esa categoría, ¿quiénes estarían? La abuela, Clarita, y hacemos eso. Y no definimos nada más. Y las peleas, discusiones y cuestionamientos filosóficos se quedarán en el tintero y se quedarán en el día de la discusión de una asamblea de pareja. Por eso lo que ya pasa como más genérico, un ejemplo vendedor excepcional, o sea, algo así que cobije a un grupo grande, más que un grupo grande, que cobije a un grupo con muchas características diferentes, pero que inevitablemente no pueden salir de la universidad como venta, sea por su edad o sea por su carga histórica y hasta de necesidad. Un personaje que yo considero que no debe salir y que no cumple con ninguna de las categorías anteriores es el man de la comida vegetariana, ¿cómo se llama? Mike no cumple ninguna de las anteriores, pero él cumple con un producto que es indispensable para una comunidad grande aquí en la universidad, que es la comunidad vegana, una comunidad que es importante saber que la persona hizo el pan, cómo hizo el pan, y el man se da la pela detrás, no es de puro cuento, pero él me cuenta aquí, hace ese calor y todo, digo hace porque después le digo, no sé hasta qué punto sea cierto, que él mismo hace el pan, que él mismo hace todo el proceso, que toma mucho tiempo, y eso hay una gran comunidad que le encanta y que lo rodea, él tiene su comunidad. Y yo consideraría que sería un atropello tanto para las personas que necesitan ese producto como para él, en cierta medida, que estamos desplazando un poco de gente, en dejarlo por fuera. Y no cumple con ninguna de esas otras categorías anteriores, ni es histórico, ni de la tercera edad, ni. Pues yo sé que es un ejemplo. Y tampoco ha cumplido con las venidas a esta reunión. Sí, es un ejemplo. Bueno, es un ejemplo que me parece muy espinoso, porque hay mucha gente que pensar cómo hago yo la chuleta. No me parece que sea. Claro. No es del gusto, sino de la particularidad de ese tipo de alimentación. Para nosotros que consumimos, yo también puedo decir que hago mi vegano, que en la tercera edad, porque es importante que sean aquí frutales. comensal, es decir, que ya entran, ya salen de esta dinámica y entran en una dinámica estilo CAL, estilo la cafetería azul, frutería de sí, la frutería del payanés. Entran en eso, por ahí es como un contrato, una cosa, no sé muy bien qué es, si es arrendamiento también de algún local, de algún espacio de la universidad. Entrarían en eso. Y Frutales siempre ha tenido esa disposición también, que la universidad administrativamente anda para bolas, es otra cosa. Que nosotros desde aquí podemos hacer un llamado para que le pone bolas y para que efectivamente al hombre lo asuma la institución universitaria con las pautas de contratos y esas cosas. Pues claro, de hecho lo hicimos hace 3 años, por decisión del grupo. O sea, él hace parte del grupo y respaldamos la iniciativa que él tiene de ser normalizado a través de la administración. Y en eso se quedó, la administración no paró bolas, el presidente paró la propuesta y todo lo demás, la administración no paró bolas. Y aún así no me pasó tanto, pero es un ejemplo, es un ejemplo, pero tampoco, o sea, yo considero que la condición, y es que tiene que haber algo bien claro, la condición excepcional para que las personas históricas o excéntricas o excepcionales o extraordinarias, como quieran llamarse, es antes que nada la edad, que me parece que tiene que ser una edad que ronde la edad de jubilación, más o menos, pues, por poner un término. Es que la edad de jubilación tendría que ser menos, porque no sería entrar en ese juego de 50 años por ahí, por decirlo. Es un decir, es un decir. Sí. No, y yo no lo digo por, solamente por decirlo, sino porque pues, a la hora de considerar edades me parece lo más adecuado. Pero Michael, Frutales, no sé quién más, son personas jóvenes. Aptas para la guerra. Claro. Claro. Pues no. Porque ni además tampoco, y además tampoco me parece adecuado. El grupo de una vez me parece un error. Que ahoguemos porque a tan fulano se le asigna de parte de administración un lugar, un espacio para que formalice, porque lo va a poder ayudar un poco. Puede decir, yo soy un ayudante de parte, y yo también lo puedo hacer, tranquilamente. Y así muchos otros. Pues, y no, o sea, a mí no me parece. Pero yo mismo lo puse en el contexto de la necesidad de la gente, del producto, de la calle. Que bien eso podría ser un nicho para otro estudiante, es para mí más de peso. Y por eso estaba hablando en términos de eso, de que suple la necesidad de la comunidad que no otra venta lo hace. No tanto de que se le quiera un favor al hombre porque ni siquiera lo distingue. Yo más bien meramente lo distingo. Entonces finalmente, por eso hablaba más bien de la comunidad en general y del beneficio de ese tipo de alimentos y por los cuales debemos de pensar nosotros estas categorías. Pero yo también soy así, de hecho. Para mí, solo los abuelos de más tarde. Pero, sobre lo que decía Robert, ahí hay una consideración que es fundamental a eso de la legislación, de legislar. Este ejercicio, que es un ejercicio de legislación, que es lo que estamos haciendo finalmente. Así no escribamos formalmente la norma, pero estamos en eso. Y es que se postula o se propone uno crear una norma a partir también de una facticidad, es decir, de cómo están sucediendo las cosas y cómo se prevé que sucedan. En su momento, cuando Alex se le da el respaldo para que la universidad le apoye la iniciativa de entrar en un contrato de arrendamiento, qué sé yo, porque él estaba ganando más de 1 millón de pesos, él mismo lo dijo abiertamente, tranquilamente. Mucha gente se escandalizó, hasta yo también, pero luego que reconsidere, pues es bien, que la gente diga y qué es lo que quiere y punto. Y ya, y eso así entra en una economía libre mercado, lo que sea, pues listo. Nosotros, ¿cómo nos definimos? Como no libre mercado, no libre competencia. Entonces ya, en eso nos cerramos. Usted, lo que yo sí quiero libre mercado, listo, entonces aquí no puede estar. Bueno, pero mira que, bueno, entonces ahí de pronto se ve cómo apoyar, porque era uno. Robert, lo situacional, lo específico, la facticidad, era uno. Pero, por eso no hay un muy adecuado argumento. Entonces yo también podría. Si usted lo puede hacer ahora, buscar esa normalización, si de los 10, 9 pueden, pues eso no tendría razón de ser. ¿Me hago entender? No tendría razón de ser. Decir, es que vamos a apoyar, ¿quién va a apoyar? Pues el uno que quedó, ¿vamos a apoyar qué? Vamos a apoyar los 9 que quieren formalizarse, normalizarse con la universidad. No, antes yo más bien tendría que preguntar a los 9 si ustedes me apoyan para yo seguir informando. Porque ya cambia la relación factual, ahí ya cambió. cambio, en ese entonces era uno de casi 100, 80, no sé, no recuerdo, que estaban ahí en la onda diciendo, no, yo no quiero estar en eso. Ahora listo, pero yo estoy aquí, quiero estar acá, y bueno, es por solidaridad, por compañero, porque lo reconocíamos como estudiante, sin pedirle carnet, porque nunca nadie lo fue a comprobar si ya había empezado, que dijimos, sí, hágale, ya apoyamos eso. Pero ese apoyo no fue sino una carta y punto, ya, se acabó, y no pasó nada más. Pero sí, ahora, en este aquí y ahora, si está la tía, si persiste en su idea, si hay otra persona o dos, entonces considerar la relación. Ahora, si son ya la mayoría, pues ya la relación cambió, ya se invirtieron los términos. Pero hasta ahora yo no escuchaba a nadie más, excepto la tía, y eso que hace mucho que no escucho decir eso. ¿Y a quién fue la otra persona que mencioné? Ah, Tarek. Y él ha mantenido eso, y está ahí. Yo lo siento, es como esperando ahí a ver la rosa de los vientos, a donde le señala el destino. Entonces, pero es algo nomás que está ahí, no es una definición. Por lo de Mike, pues sí, a mí también, y me duele y todo lo demás, pero es lo que estoy diciendo. No me duele, yo le doy la perspectiva del ego. A mí sí. Dar una comunidad y que de alguna forma el hombre que la hace, entonces no tendría sentido sacarlo, porque decir, listo, eso puede ser algo que lo haga una otra persona, será dentro estudiante con las condiciones y las cualidades para asumir ese, la función de traer comida vegana a la universidad. Ojalá así sea. Sí, porque si uno va a una parte vegetariana y lo que hacen es que le quitan el polvo, como el de acá, en cercar vegetariano, el lugar de la carne lo aplica lo que la grasa. Finalmente, porque yo también cuando pienso en esa otra persona, de no sacarle y no sacar a la otra, es también visualizando el hecho. Sí, es muy interesante con el pollo, hicimos un ejercicio de hacer una cantidad de casos simulados y de posibilidades, y veíamos en muchas de esas simulaciones peleas y confrontaciones con la comunidad universitaria. Y hay que ver también, bueno, nosotros cómo nos jugamos a suavizar eso, no por quedar bien, no por eso, sino también en aras de que de fortalecer el mismo proceso y de que sea más fácil de que se instaure, porque si no, la misma comunidad, o sea, sale el grupo de ventas 2.0 más tarde que temprano. Nos quedan 6 minutos. Yo solamente quiero agregar que independientemente de las simulaciones, yo también simulaba el posicionamiento de Sebastián y de esta pelada de ciencias, y no fue así. Mas sin embargo, esas situaciones en cafeterías ellos no dan la presión y no dan el control y los jueves. Lo que yo quiero decir es que, parce, no tenemos, o sea, sí hay que pensar en la clientela de la gente, pero realmente yo no es un factor determinante. Así que quede sin comida vegana aquí, pues no sé, es complejo, porque yo también pienso que no todo el mundo va a ir a asumir, va a sustituir a. Pero que tiene que ver eso con centrarse en permitir que central. Que central hace una demanda, abre, cuando llega central, abre una demanda grandísima de producto y todo, no les descontrolen la fe. Pero eso no es bueno que haya mucha gente comprando. No, porque si hay mucha gente comprando, van a llegar más ventas. Y cuando la cafetería vuelva a abrir, que nos van a pegar a nosotros. No, pero es que finalmente eso tiene que pararse, está buscando el estatuto. No, si hay los estatutos, llegarán los azules a remover todas las ventas que están por fuera de él. Es más, el mismo día que se entra cerrada, se supone que el acuerdo sigue funcionando. El acuerdo no, los estatutos siguen funcionando y no deberían de haber otras ventas. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, ya hay algo que se escribe al respecto. Este número de ventas, con o sin central, y habrá que de alguna forma mencionar el funcionamiento de central, porque ya para todos es una realidad que es determinante en las ventas, en los puestos de ventas. Hay que mencionar ahí cómo se está haciendo. Porque la universidad garantiza una prestación del servicio también, porque es lo que está generando el descontrol. Ah, ya te entiendo, o sea, sí, claro, se me dan las ventas que no hayan claro. Central. Ya creo que nos estamos atenuando, nos estamos disipando más. No, pero llegamos a una idea importante al final. Sí, claro. Entonces, no sé, hay otras definiciones, por lo menos por leerlas, por escucharlas, las que ensayó Sandra Patricia. Por favor. voy a establecer mi compromiso para el sábado y ahí miran quiénes lo replicarán, quiénes lo quieren replicar y aportar en ese sentido. Yo propongo este, y es mirar quiénes, para mí, quiénes son vendedores históricos. Eso me hace hacer memoria, de hecho hasta ir recorrer la universidad si es el caso y pillar. Y entonces mirar quién es histórico, comillas, porque esa definición claramente del término se queda corto, más allá de que uno quiera dar un resignificado a lo que es histórico. Sí, que eso es lo que hemos tratado de hacer. Y porque histórico va a ser el filtro. Sobre lo otro no hay tanto problema porque el atributo ya está, es bien definido, es bien, bien robusto. Carnet de estudiante, vendedor informal, carnet de legislación, sea sobre recursos, en fin. Ahí tendrán unos detalles y demás cosas, pero que se tratará en la presentación de la situación específica a futuro. O sea, sí podemos prever cosas, pero no todas, y esperaríamos que se presenten otros casos de arroces para tratarlo ahí, al tenor de esa norma que logremos consagrar. Pero en el caso de los históricos, ese filtro no está muy bien definido, su diámetro. El filtro se supone que va a dejar pasar, obvio, menos gente si es más reducido ese diámetro, ese calibre. Entonces, como ven, esa es la discusión a la que yo le estoy rehuyendo. Haciendo esa tarea, también se podría ver la otra opción que dijeron por ahí, pero si no son tantas las personas, pues se definen concretamente a las personas y ya no. Para allá voy. Entonces, pero si me están siguiendo. La una es nosotros definir en términos, si se quieren, principales, es decir, sin remisión a la actualidad de los hechos de hoy, que es lo que estoy en el otro ejercicio que estoy proponiendo, de ir a mirar. Sí, y por decir algo, tergiversando un poco el ejemplo que pone Lucho, tergiversándolo bastante más bien. Mike no cumple ninguna de las condiciones, pero yo quiero meterlo, yo por solidaridad o por el producto que vende o porque me cae bien o porque escucha la gente, por lo que sea, no importa, son sus razones. Y si las quieres poner aquí, bienvenido. Pero usted dice, Mike, metámoslo ahí en vendedores X. Esos que antes queríamos meter como históricos o definir más que meter como históricos. Entonces digamos vendedores X y ya, le ponemos a Mike. Y entonces luego de Mike, y la gente conoce, o los que conocen a Mike, y luego vemos que está la tía Elena, luego vemos que está la abuela de ciencias, y entonces yo empiezo a mirar esa variedad, y qué diablos tiene que ver Mike con la tía Elena y con ciencias, qué elemento común hay ahí para que él esté en ese mismo, en esa misma definición, en ese mismo costal. Entonces no es una cuestión ligera. Si me hago entender este punto. El punto es que si yo hoy paso por la universidad, yo quiero que ella, que yo sé que no es estudiante, yo creo que yo sé que no es estudiante. Entonces, ¿cuál es el argumento que yo presentaría, no solamente aquí, sino de cara a la comunidad, para decir, vean, ellos están compelidos bajo la misma categoría, bajo el mismo tipo de vendedor? ¿Cuál es? Vendedor excepcional, excéntrico, lo que sea. Excepcional. El vendedor excepcional. O vendedores especiales, o casos especiales, qué sé yo. Digamos excepcional, listo. ¿Y por qué es excepcional? Entonces, si hay necesidad de decirlo ahí, es excepcional por el producto que oferta. ¿Y por qué es excepcional aquí? Porque está en un proceso, porque viene ahí y se hace un poco su recorrido histórico. Si entonces ya sería excepcional más por su parte y su trayecto y sus cualidades históricas, que distinto a lo de Mike. Mike sería excepcional por el producto que. Entonces, es eso. O lista. Vendedores casos excepcionales que quedan dentro de la organización y se hace listado. Y nos reservamos la justificación explícita y abiertamente. ¿Y por qué? ¿Quiénes somos nosotros por los que hemos venido construyendo este proceso? Si nosotros somos capaces de sustentar eso de cara a la comunidad, háganlo. Algo así como reclamando una autoridad para hacerlo, porque eso es lo que está pasando ahí. ¿Estamos autorizados ética y moralmente para hacerlo? Sí. A tal punto de no explicar por qué decimos estos son los del listado de excepcionales. Eso tiene que ser explícito porque la mayoría de los que estamos aquí, creo, trascendemos a otros lugares y se supone que estamos dejando establecido algo que perdurará en el tiempo. Entonces, lo que estoy poniendo, acuérdense que siempre trato de poner extremos para aterrizar. O sea, lo podemos hacer a modo de listado de teorías excepcionales. Artículo 20 de las normas, qué sé yo, vendedores excepcionales de la Universidad del Valle de Flores. Trae, listado, fa. Punto. Ya. Se acabó. Vendedores excepcionales de la Universidad del Valle. Por su acervo histórico, por su compromiso en el proceso de generación de las ventas informales, por la calidad del producto y oferta y que es el único en la universidad. Estos son los puestos de venta excepcionales que harán parte o que hacen parte de la organización. Y ahí se lista. Y listo. Yo diría, hasta ahí, comprendiendo lo que hemos charlado, esa sería una cosa sensible en la que pasa. La definición más dura. Esa sería una cosa, claro, porque esa es la que va a implicar. Es que me picó algo aquí. No, y la de estudiantes también. O sea, sí, pero es más dramática la otra porque la de estudiantes por lo menos tiene unos parámetros que se pueden defender, presentar y exponer y justificar más rápidamente, que son básicamente esos dos que están ahí. En cambio, lo otro ya implica una variedad. Lo otro, excepcional implica una variedad. ¿Usted por qué es excepcional? Es que son excepcionales no por las mismas razones, sino por distintas razones. Eso es más complejo ahí. Son vendedores excepcionales, no por usted es excepcional no por la misma razón que él y usted no por la de ella. Pero son excepcionales. Sensacional. Sí. Usted es excepcional porque su producto es sensacional. Usted es excepcional porque su producto, si bien no es sensacional, usted mismo ha estado ahí pendiente del proceso y demás. Y usted es excepcional. ¿Por qué es excepcional? Y habrá gente que ni siquiera reconozca por qué es excepcional ese vendedor. Y todo eso pueden ser posibles dietas, posibles fisuras para el proceso, para la coagulación de la norma misma. Es una tarea sensible, pero asúmala. Así como usted la asumió ahora de decir Mike y lo puso aquí en consideración y luego se retractó. O como puso lo del señor este del sindicato, ¿no? Usted lo puso y luego le dijo. Entonces, nos reunimos el otro sábado. ¿Por qué no nos comprometemos a vernos el lunes en la tarde después de haber reflexionado este domingo nuestro horario, nuestras capacidades? No, y luego nos dicen que el sábado ellos quieren descansar, pero el grupo hace que demos el sábado. Y le demos el sábado. El sábado. Sí. Ah, el grupo base va a trabajar el sábado, entonces. Sí. ¿Y qué será la tarde el sábado? A las 9. ¿Y si nos reunimos aquí o en otro lado? O qué sé yo, como quieran. Sí. El sábado aquí se saca un problema. Va a haber reunión el jueves y sacar otra vez el lunes y otra vez. No, ya sea lunes como para decir, mire, esto es mi horario, esto es otro horario mío. Vamos a trabajar así, así, así, sin vacaciones. Más que una reunión como tal, es como irse ahora a pensar, pero yo qué voy a hacer estas vacaciones, cómo estoy de trabajo ahorita, estos son mis días libres, y llegar mañana, claro, mira, estos son mis días libres, cuáles son los días libres, y mira, cuáles son los días libres. Pero él mismo se puede hacer también. Pues lo mismo. Lo importante es como un tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son los días? Entonces, si la reunión es a las 3, lleguemos a las 3, porque la gente va a llegar después de las 3, pero el grupo hace que llegamos con todas las 3, cuadramos eso. Dale, no tomar los tiempos, pero bueno. Lo digo en el centro, ya se la si se deja para el final, pasa lo mismo ahorita. Si se deja para el final, pasa lo mismo ahorita, entonces mejor que llegue el punto. Ah, sí. Para las 2:45, dando el beneficio y la verdad que todo el mundo va a llegar a las 3. Pero básicamente la reunión después de las 3, ¿para qué? A las 4. Para informarles a todas las personas que no pueden venir los sábados, actualizarlos de los. Entonces el grupo base llegaría a las 3:30. El grupo base con asistencia al que quiera venir. A las 3:30, ¿no? Sí. Porque si empieza a las 4 el jueves, dicen que a las 4 empieza. Ah, sí. Tienen que venir a las 3:30, pero en media hora no hace eso. A las 3:30 para que lleguen a las 4. Que es lo de las 3:30. Entonces, el jueves. Pues si no lo hacen, por favor, como vamos a este espacio.